Ramiro. Sí. Los chicos de Candelaria, la Candelaria, que están presentes acá esta noche también. La barra de la Candelaria. Señor juez, mortal. Vamos, que sigue, sigue, sigue.